No vamos a devaluar. Existe un 20% de posibilidades de que Maldonado esté en Chile. Vamos a bajar la inflación a un dígito. Los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. No va a haber ningún adulto mayor en la pobreza. Nadie que piense distinto se va a sentir perseguido. Fútbol para todos va a seguir, pero sin política. Lamentablemente el mar es inmenso y el submarino muy pequeño. Ni una menos es también que si hay una beba dentro, ni una menos, porque también la estás matando. Vamos a crear trabajo, cuidando el que tenemos. Nosotros le creemos siempre a la fuerza de seguridad. No hay ningún plan para modificar la edad jubilatoria. Me comprometo a construir 3.000 jardines de infantes. Los funcionarios no estamos acá para beneficiarnos. Los jubilados van a ganar más el año que viene. Lograr una Argentina con pobreza cero. Los salarios le ganan a la inflación. La suba del dólar no es nuestro problema. Un docente debería ganar mínimo 40.000 pesos. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y bueno, ahí dejamos algunas cositas, algunas palabritas que nos fue dejando el gobierno y relacionándola a por qué en las canchas y otros lugares se viene escuchando esto, que si bien es un insulto con un peso machista tremendo, se esparció por todas partes, entendiendo el enojo, la calentura que hay por todo lo que nos viene pasando como trabajadores, a todos, no solamente los docentes, ¿no? Las canchas de fútbol son un lugar para laburar porque atrasan y son un problema, digo, ¿no? La verdad, la cultura futbolística en general está, más allá de algunos cambios que ha habido, digamos, no sé, periodistas, mujeres, árbitros, pero en realidad la cultura futbolera, esto que decías vos del mandato del varón sobre el varón mismo, ¿no? Eso en el fútbol se ve muchísimo, el aguante, la violencia, ¿no? Esa cosa que para ser hombre tenés que ser un violento, un agresivo, un asesino, matar a los demás, o sea, realmente hay una cosa que... Sí, el comentario de Tevez, que dijo, creo que fue Tevez el que le dijo al hijo, tengo que traerlo acá a la Argentina para que no me salga maricón. Un par de sopapos cada tanto, le dijo, claro, ¿no? Porque si no, me inclina la muñeca. Sí. Quería traer algunos datos para relacionar con el 8 de marzo. Como que ya habíamos mencionado a fines del año pasado, para este año hubo un recorte en el presupuesto destinado al Instituto Nacional de las Mujeres, con una quita de unos 2.000 millones de pesos, afectando a la atención y contención de las mujeres víctimas de violencia. Estuve leyendo en La Nación que una estadística de septiembre de 2017, los hombres obtienen ingresos de hasta 38,2% más alto que las mujeres en Argentina, y depende del trabajo, según otras fuentes, esta diferencia podría ir entre un 25 y un 39%, haciendo la brecha mucho más grande en los trabajos menos calificados. Y quería también recomendar, como estamos con este tema, algunos recursos para trabajar en primer ciclo de la primaria, de P, y algunos también se pueden trabajar en sala de 5, en inicial, que son cuentos para generar la igualdad de género. El primero se llama Una feliz catástrofe, de Adela Turín. Hay otro que me gustó muchísimo, que es El maltrato sutil, que se puede usar en el segundo ciclo de P, donde niñas y niños están construyendo tan relacionado a la imagen, que está en YouTube, si lo quieren buscar. La mitad de Juan, que habla un poco de esto que estábamos trabajando o charlando, de cómo lo que sufren algunos varones en esta sociedad marcadamente machista, según los cánones de esta sociedad, de lo que tiene que ser varonil, ¿no? Rosa Caramelo, de Adela Turín también, que representa con elefantes y elefantas, esta diferencia entre varones y mujeres. La Cenicienta, que no quería comer perdices, que ese ya lo venimos recomendando siempre porque es excelente, que también está en YouTube. Y bueno, su estado había anunciado también para febrero, debe estar, yo todavía no lo busqué, el libro Feminismo para chicas y chicos, ahí está con el arroba, es uno de los nuevos libros de la colección Aventureras y Aventureros. Bueno, son las recomendaciones que dejamos esta vez para EP. Bueno, seguimos charlando un poquito con Flavia. A mí se me ocurría, vos dijiste que sos profe de historia también. Sí. Bueno, yo soy profe de historia, acá somos un montón y nos están escuchando tu profe de historia. Uh-huh. ¿Cómo lográs meter la problemática esta en los contenidos de historia a lo largo del año, por ejemplo? Porque eso es algo que a mí como profe me cuesta, decir, meter en la planificación. Además, tengo algunos tips y hago generalmente una tontería, te digo, pero cuando trabajo en Egipto, por ejemplo, hago, trabajo específicamente el papel de la mujer, o en Grecia, le doy especialmente foco ahí, pero después se me va un poco, se me diluye un poco en otros años, en tercero, en cuarto, me cuesta más ahí, ¿viste? Y es difícil, yo trato de darle el es difícil primero por el material, entonces utilizo muchos medios audiovisuales, ¿viste? Que también delatan en qué lugar ponen a la mujer, ¿viste? Entonces es analizar lo contrario. Si vos tenés un material totalmente machista, lo invertís para analizarlo, ¿no? Pero trato casi siempre de relacionarlo desde el punto de vista funcional de la mujer, ¿no? Un ejemplo, qué sé yo, entre la Primera y la Segunda Guerra, el tema del consumo de los electrodomésticos, ¿viste? En el lugar que se lo ponía a la mujer como ama de casa, que... previo, durante la guerra, que tenía que ir a laburar porque tenía que colaborar con los maridos que estaban en el frente, digo. Entonces, desde el punto de vista funcional, también queda claro en qué lugar se lo pone a la mujer, ¿no? Dependiendo del hecho histórico que se esté trabajando. Igual, yo intento no solo laburarlo con los contenidos, sino de manera cotidiana. Creo que desde las prácticas, entre los mismos chicos, ¿no? Cuando se dicen algo, alguna agresión, y básicamente yo considero que tiene que haber jornadas de ESI, obligatoriamente, dejando de lado los contenidos de la escuela, ¿no? Y qué sé yo, hay muchos materiales. Yo utilizo textos de Rita Segato, que la verdad que son muy ricos en historia y en análisis feminista, ¿no? Canciones, tenés cualquier cantidad de canciones que tampoco son bandas muy reconocidas, pero que las letras llevan a analizar ciertas situaciones. Uso también los consejos de para ser una buena mujer. son 11 consejos súper desagradables, pero que si vos te pones una época, no te creas, para mí es constante, continúa. O sea, sí, continúa. Muchos chicos dicen, mi mamá también hace eso, así, qué sé yo, no lo molestes a tu papá que está cansado, no está hablando tu papá, cállate la boca, ¿viste? O el hecho de cocinar, ¿viste? Esas cositas que son mínimas y... Pero desde el punto de vista de contenidos no tenemos material didáctico para elaborarlo. Hay que estar buscando, todo el tiempo, o sea, no te llegan. Yo trato de, bueno, ya te digo, me echar con canciones, que hay muchas bandas. La otra es una recomendable, tiene canciones hermosas, que y te lo dice de manera irónica, o sea que también es gracioso y lleva a repensarlo a partir de la gracia, que también está bueno, ¿viste? Porque hay muchas veces que los chicos, los estudiantes, como son medio reacios a la hora de leer un contenido o ser muy conceptual, ¿no? Entonces, capaz que utilizando recursos que son más... desestructurados, por decirlo de alguna forma, llevan a que se enganchen más. Hay un video que lo recomiendo que se llama Querido Papá, está buenísimo, cuenta la historia de una nena que desde que está en la panza de la mamá, Querido Papá se llama. Y sí, lo vi, muy bueno. Sí. Entonces ella cuenta lo que le pasa desde que nace hasta que llega a su adultez, es golpeada, violada, todo lo que pasa justamente por ser mujer, ¿no? Después hay otro que te utiliza que es medio fuerte, pero yo lo edité, El Mundo al Revés, que está buenísimo, es un mundo de homosexuales y el diferente es el hétero. Entonces, bueno, muestra, en realidad lo que hace es que nos pongamos en el lugar del otro, ¿no? A la hora de cargar, de discriminar, no entender, estigmatizar, está muy bueno también, El Mundo al Revés. Sí, yo trabajé un tiempito con uno que es creo que se llama... Nunca te pasó qué, y son hombres diciendo cosas que generalmente nos pasan a las mujeres. Entonces, después, cuando termina con las mujeres diciendo a mí sí, bueno, es bastante claro el mensaje, es muy cortito, también sí. Está en internet, se busca fácilmente. Son materiales que, sí, muchos de los materiales los tenés que estar buscando. Sí, olvídate, porque es pero difícil. Pero bueno, está bueno esto de poder socializarlos con los que nos están escuchando. Bueno, igualmente dentro del cuadernillo de educación sexual tenés mucho material para laburar. Tenés cuentos, relatos, actividades... Yo me acuerdo que me tocó, elegí uno en una escuela y lo habíamos presentado como proyecto institucional con otra profe y lo que hicimos fue repartir actividades obligatorias. O sea, mirá el punto que llegamos para que se labure. Era una jornada de educación sexual, nosotras elegimos las actividades por curso y cada docente, antes de entrar a la aula, se le daba y tenía que laburar eso. Y a mí me ha tocado dibujar el cuerpo de un hombre y una mujer y que cada uno ponga lo que considere necesario de las partes del cuerpo, ¿no? Ajá. Y hicimos laburarlo de manera inversa. Los hombres laburaban el cuerpo de la mujer y la mujer el cuerpo del hombre, ¿no? Y esto de que tienen totalmente establecido que la mujer le importa la ropa, las modas, que no, que piensan los hijos, que tiene ese instinto maternal, ¿viste? Está, ya te digo, estos son estereotipos, ya que están instalados y que, nada, reproducimos. Pero está bueno para revertirlo, ¿no? Por eso te digo, las actividades son muy piolas, las que tiene el cuadernillo. Buenísimo, entonces lo vamos a... Lo recomendamos. Lo recomiendo, sí. Lo recomiendo, bueno, yo lo recomiendo. Vamos a escuchar uno o dos minutos de música y después vamos a estar charlando un poquito sobre los CPAC, el CPAC de Almirante Brown. Niña preñada de adobe que llena en la boca rumores del monte, de tanta lluvia que espera, sus ojos se vuelven sal. Castillos de ancoche bordando represas y los macabros desmontes desangran su corazón. Ave mujer gritando el silencio de tantos calores en una siesta rojiza, la sombra se le extravió. Salve mujer caminante, pistoles y pumas te cuidan la senda. Plegarias y lunas repican al grito de viejos colcoles y en novenarios de arena te rezan cantos de amor. Bueno, vamos a escuchar un audio que hicimos a alumnas y docentes del CPAC de Almirante Brown, que es un instituto estatal de enseñanza oficial. Este centro de formación ofrece título de profesor en arte, orientación teatro, con una trayectoria formativa de 4 años de duración, y que está en conflicto porque quieren cerrar la orientación de teatro para abrir la expresión corporal. Y bueno, en el reclamo está que no hace falta sacar un lenguaje para abrir otro, ¿no? Hay una necesidad real de en el distrito de docentes titulados en teatro. Hay escuelas que no eligen la orientación en teatro porque hay pocos docentes, y también nos explicaban que los docentes en teatro podrían, por ejemplo, trabajar en especial, ¿no? Con lo importante que es para los chicos de especial incorporar estos lenguajes. Sí. Bueno, escuchamos el audio y después seguimos charlando de eso. ¿Qué diría el viento si lo viera? Lleva los cordones de... Mi nombre es Yael, soy alumna de profesorado de teatro en el CPA Gran. Y bueno, estamos acá en Jefatura Regional para visibilizar el problema, que están cerrando la carrera de teatro, no hay inscripciones a primer año, con todo el lo perjudicial que eso significa. Los alumnos que ahora son de segundo año no tienen posibilidad de desdoblar la carrera como ellos quieren, están obligados a cursar todas las materias por año. Hay muchos alumnos que dejaron el profesorado por incompatibilidad horaria con sus trabajos o con su vida normal y organización familiar. No hay, en esa parte no hay una inclusión educativa que le permita a la persona estudiar libremente. Por parte del gobierno provincial están obligando a todos los docentes a titularse en sus carreras respectivas, y si se cierra la formación de teatro no van a tener dónde estudiar, no van a tener dónde hacerlo. No pudimos seguir la orientación arte-teatro por no tener profesores. Muchas escuelas tenían intención de hacerlo, de elegirlo como orientación, y no se pudo por no tener profesores de teatro. La mayoría de los profesores que están trabajando a las horas no están titulados porque no había profesorado, y ahora si le cerramos el profesorado corren el riesgo de perder su trabajo. No estamos en contra de que se abra expresión corporal, música, todo lo que quiera. Es más, quisiéramos que se abrieran todos, pero que no se cierre teatro. Al 28 de febrero los profesores fueron notificados vía WhatsApp que fueron cesados en sus cargos, o sea, dejando a todos los profesores de primero cesantes. CPEAC, de la carrera de teatro, estuvieron en el día de ayer. Los que pasaron por la puerta del Nacional de Adrogué los habrán visto juntando firmas para exigirle el no cierre de la carrera y también para incentivar la inscripción para todos aquellos que no conocían que existe el profesorado de teatro para poder inscribirse. Nosotros nos comunicamos, estuvimos charlando con gente del Centro de Estudiantes y nos comentan que próximamente va a haber una nueva movida de juntada de firmas y de inscripciones, así que los vamos a estar comunicando en cuanto sepamos la fecha. Escuchaban el audio, entre tantos atropellos, el tema de que por WhatsApp le dijeron a los docentes que se quedaban sin trabajo, básicamente. Que es una de las tantas formas que venimos escuchando, ¿no? Esto cuando es un cierre de fábrica y está el policía en la puerta avisándote con el papelito, vos sí, vos no, vos te quedaste sin trabajo. Todas esas cosas, estas nuevas formas que se vienen escuchando cotidianamente, y dentro de lo que es esta incertidumbre, como decía nuestro ministro de Educación, en la que estamos trabajando, vamos a escuchar un audio también sobre bachilleratos de adultos. Recordemos que el jueves pasado hubo una movilización a Jefatura Regional en la que se llevaron varios reclamos, pero uno de los más fuertes será el de los bachilleratos de adultos, que podrían pasar a ser los bachilleratos juveniles. Ya lo estuvimos comentando acá, incorporando alumnos solamente de entre 15 y 17 años, pero no hay nada, al día de hoy hubieron idas y venidas y no hay nada seguro. Vamos a escuchar el audio de uno de los docentes de bachillerato de adulto. Esteban López, yo soy profesor de historia de la media 4, en la media 14 y en la técnica 3, otras escuelas, pero estas tres particularmente de bachillerato de adultos. Bueno, que ahora estamos con estas incertidumbre, ¿no? Estas cuestiones contradictorias que se dan, que en la escuela te dicen que se cierra el bachillerato, venimos acá a Jefatura y nos dicen que no, que todo sigue igual, o sea que no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar. Estamos a días de empezar las clases y en la escuela te dicen una cosa y acá en Jefatura te dicen otra. El tema es que en muchas escuelas van, la mayor parte de los bachilleratos adultos, como los inspectores le dijeron a los directores que no admiten más, o no están anotando, o están anotando condicional, entonces ahí se nos baja la matrícula. ¿Qué va a pasar cuando muchos chicos ya empezaron a buscar otros colegios? ¿Qué va a pasar cuando empiecen las clases y tengamos una matrícula reducida? Ahí van a tener, creo yo, la excusa ideal para empezar a cerrar cursos y eventualmente empezar el proceso de desarticulación de los bachilleratos adultos, ¿no? Por otra otra parte también hablan de los bachilleratos juveniles con una franja etaria de 15 a 16 años. ¿Qué posibilidades de matrícula vamos a tener los bachilleratos juveniles si solo podemos anotar chicos de 15 a 16 años? Ahí se va a ver un cierre de cursos muy marcado, me parece, ¿no? Sí, esto está en el marco del ajuste permanente, que es la idea del gobierno neoliberal que tenemos, ¿no? Ajustar sobre el ajuste y después seguir ajustando. Bueno, ahí escuchábamos un poco esa situación en la que están en este momento los bachilleratos de adultos. Uh-huh. Que es bueno, la última novedad era que después de decirles que no, se les dice que inscriban, pero la realidad es que sabemos que es algo inestable y que, bueno, en cualquier momento se les puede decir que no, que esas inscripciones no corren más y que... Qué poco serio todo, ¿no? Te inscribís, sí. Ves, abre, no abre, tenés trabajo, no tenés trabajo, te avisan por WhatsApp, ¿no? Es una política decidida de la gestión esta, la confusión y la desinformación. Claramente que es adrede, que manejan esa estrategia para desarmar la oposición y la resistencia. Y yo agregaría también la impunidad, ¿no? Porque se manejan sin importar los marcos legales y cuentan con el apoyo judicial, entonces, bueno, es un combo de uh-huh. El manejo de números, ¿viste? Sí. Es una cosa, tiran números, tiran porcentajes. Es un combo de herramientas que cuentan para poder desestabilizar la oposición, coincido con eso, ¿cierto? Uh-huh. Sí, esto del ensayo y el error, la prueba, a ver si queda, si no queda. También, cosa que se había filtrado, esto de golpearnos por muchos lugares, a ver, para que te concentres en algunos y los demás pasen. Todo eso lo vamos viendo, no solamente lo escuchamos, sino que vemos cómo concretamente lo van intentando de plasmar. Uh-huh. ¿Cómo nos obliga a estar atentos y a estar organizados y a estar en constante sí, comunicación? Uh-huh. Igual el uso de las redes sociales o de el uso tecnológico que perfila este gobierno también es peligroso porque ahora ya está inserto en las escuelas, o sea, terrible, por todos lados, por uh-huh. todos lados. Sí, y qué necesidad de tratar de ir supliendo un poquito de eso, inevitable, o sea, te vas comunicando por las redes sociales, es inevitable. Otra cosa que... Bien hecho, está bien. Que quería aclarar, que ayer me enteré, vieron con la aplicación de las licencias, que te sugiere que aceptes la ubicación y, o sea, para poder utilizarla tenés que permitir la ubicación y las imágenes. Ajá, o sea que es una... Sí, mucho cuidado con sí, con terrible, eso. Terrible porque es un controlador. Total. Bueno, pero en este marco que tenemos paros 5 y 6, docente y también de ATE, acá Ana, que le mandamos un cariño, nos mandó la información de ATE que 5 y 6 hacen paro y 6 de marzo van a la gobernación en reclamos, bueno, de basta de despidos, salario igual a canasta familiar, reincorporación de todos los despedidos, no a la bonificación por presentismo, no a la reforma laboral previsional, entre otros reclamos. Qué es necesario aprovechar estos días para encontrarnos con nuestros compañeros y debatir, que no sea todo por redes sociales, ¿no? Uh-huh. En la movilización, dijimos que movilizamos los docentes el lunes, pero también, si el martes no hay actividades, generarlas nosotros mismos, ¿no? En las escuelas, juntarnos con los compañeros de la escuela, pero también lo posible con la comunidad educativa, con las otras escuelas que tenés cerca, tratar de generar no solamente el debate, sino la información real, información verdadera. Y potenciar esto juntándonos, porque la realidad es que todos estamos atravesados por los ajustes, no solamente los educadores y las escuelas. Entonces también, bueno, juntarnos con la comunidad, tal vez en secundaria se hace un poquito más difícil, sí. Pero bueno, dentro de todo lo que se pueda generar eso, que es lo que nos va a fortalecer para tratar de contrarrestar la situación que estamos viviendo. Y no solo es en el ámbito docente, ¿no? Porque viene una semana prendida a fuego, ¿no? Me hace acordar mucho al abril del año pasado y al diciembre del año pasado, porque, bueno, se viene también la presentación del proyecto por el aborto La legalización. Legal, seguro y gratuito, el 6, el 5 el paro docente, el 7 tenés, hay una conferencia conferencia de las trabajadoras despedidas, o sea, uh-huh. hay un combo de actividades que llevan a movilizarse, ¿no? Y a estar atentos y a divulgarlos, ¿verdad? Esto de informar al otro que no está tan enterado de claro. la situación y sí es cierto. Estar. Nos queda poquito tiempo de programa ya. Nos queda poquito. Antes de irnos, quería pasarles un chivito ahí de Flavia. Por favor. Flavia participa de un programa de radio que se llama Voces de Mujeres, como decíamos hace un rato. Betty Arce es la conductora. ¿Y qué tarea haces vos, Flavia, ahí? Yo soy la operadora, participo del panel. También hay, aparentemente va a haber este año, ojalá que sí, más participantes del programa. Va a ser Eliana Dipache, una. Después tenemos a Betty Arce, que es parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y después tenemos un par de... Viene Karina Sosa, que también es una compañera de La Roja de Lanús. Así que tenemos varias integrantes que la verdad me sacó el sombrero. Muy formadas en el feminismo, así que ahí estamos. ¿Puedo pasar el chivo de dónde nos pueden encontrar? ¿Dónde y cuándo? Dale. Bueno, en Face nos pueden encontrar en Voces de Mujeres por la Igualdad en EC. Y por internet, para poder escucharnos vía online, www.ecultura.com/radio. ¿Y los escuchamos los jueves? Jueves de 6 a 8. Genial. Bien, nos vamos a deleitar con... Dos saluditos antes. Con dos saluditos. Uno para Marcelo Viola, que nos está escuchando, y otro para Mónica Paz, una compañera que se jubiló después de mucho tiempo, así que un abrazo muy grande para ella. Un saludo a nuestro oyente Jorge, que nos llamó hace un ratito, a Yael y a Brenda, que nos están escuchando también. Bueno, ahora sí, ¿con qué nos deleitamos? Un poquito de Benedetti. Benedetti. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Bueno, terminamos el programa, nos escuchamos el sábado que viene y las esperamos el 8 de marzo movilizadas, haciendo cualquier actividad que puedan para encontrarse con las otras y para tratar de cambiar de a poquito esta sociedad que tenemos. Vida del anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. A pesar de tanta melancolía.